Walla intla totonalo. Hojas volantes. Libros, memorias y voces de nuestros pueblos. Una coproducción de la UCUBI, Unidad Regional Morelos, Itzilincali Radio. Querida audiencia, es un gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos al programa número 3 de Hojas Volantes, Libros, Memorias y Voces de Nuestros Pueblos, en el que hablaremos de tiempos de revolución a través de narrativas contemporáneas de gente del estado de Morelos. Un caballo negro, usted, Zapata, manos blancas, era muy de caballo. Entraron y atrás de Guajardo y Zapata venía la escolta de Zapata, puro sombrerudo, atrás. Y atrás de ellos venía el gobierno, con los caballos, con metralladores, con cañones, todos cuando entraron. Ya venían, que ya había tomado la plaza en Juanacatepec, Guajardo, que lo hizo creer. Por eso ya Guajardo, Zapata lo vino a encontrar, por eso entraron juntos, porque lo vino a encontrar por ahí como de, todavía no sería, pero yo creo de ahí de la entrada de Tepalcingo para acá, por ahí vino a encontrarlo. Cierto, porque lo vimos, yo estaba chavo ya grande. En esta ocasión les hablaré de la antología Líneas y trazos en torno al caudillo del sur, editada por la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura de México en su primera edición 2019 con 95 páginas. Esta antología es producto de una convocatoria que realizó la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas en el marco del centenario luctuoso de Emiliano Zapata en el año 2019, y estuvo dirigida a la población morelense en dos modalidades: niñas y niños en la modalidad de dibujo y ciudadanos mayores de 18 años para relato breve, teniendo como tema central a Emiliano Zapata, sus ideas y su lucha en favor de los derechos sociales a través de los símbolos, ritos y mitos que componen el imaginario colectivo mexicano. Hablemos pues de algunos de estos relatos breves. ¡Extra, extra! ¡Entérese de todo! Son 28 relatos breves los que contiene esta obra y refleja mucho de lo que ya conocemos en torno a Zapata, como su historia familiar, su lucha, su traición de la que fue objeto y su muerte. Sin embargo, al ser resultado de la transmisión oral o comunitaria, reflejan también un sinfín de peculiaridades. Por ejemplo, Jesús Sedano de Tepoztlán evoca en las líneas de su relato la infancia de su abuelo, que estuvo rodeada de pobreza y quien le contaba que estuvo escondido en los cerros de Tepoztlán. Con su cara triste recordaba que en esos tiempos le ponían un grano de maíz en la boca para masticarlo y así poder tener algo que comer. Otro de sus recuerdos tristes era la necesidad imperiosa que tenían las mujeres en convertirse en rezanderas para pedir por sus compañeros de lucha que morían ante sus ojos. Seguramente en nuestra audiencia hay un sinfín de relatos parecidos a este. ¿Te animarías a contarnos alguno en nuestro chat? Adelante, será un gusto leerlos. Ahora hablemos de Azochiapan, y en particular de Quebrantadero, que significa lugar donde se quebranta la quijada para el freno del caballo. De esa comunidad es Ángel Ortega Santos, quien nos narra que en esos tiempos de revolución, en Quebrantadero era muy intensa la actividad caballar y mular, por lo que eran expertos en varias actividades relacionadas con los caballos, como la talabartería, la fabricación de fustes. Y en ese oficio de la fabricación de fustes, desempeñaron un papel muy decisivo las mujeres, al ser ellas quienes se encargaban de hervir los cueros de chivo, hacer las tiras, coser los fustes y forrarlos. Ortega Santos también nos dice en su relato que en Quebrantadero se construyeron varios refugios para esconder a sus mujeres y niños, y que incluso escondieron al doctor Parres, que era el médico que curaba a los heridos zapatistas. Ana Gabriela López Álvarez, por su parte, narra su texto en primera persona, así como si el general Emiliano Zapata lo estuviera narrando. Comenzaron a disparar. La piel se me erizó. Sentí cómo se me abrió al primer balazo, como cuando me avisaron que había muerto mi cuerpo. Todo el cuerpo me ardía, caía al piso, solo. Otros se quedaron conmigo, padeciendo mi mismo destino. Entonces sucedió. Había muerto en la hacienda de Chinameca por la traición de Jesús Guajardo. Ahora hablemos de los dibujos que acompañan los textos de esta antología. En esta antología se encuentran plasmados 28 dibujos de Zapata, de los 1,132 que se recibieron en la misma convocatoria y que realizaron niñas y niños de distintas escuelas de nivel primaria del estado de Morelos, en diversas técnicas. Son dibujos que dan cuenta del imaginario de la niñez morelense en torno al caudillo del sur. Y de ese imaginario también dan cuenta los títulos de cada dibujo. Les diré algunos, por ejemplo: Mi revolucionario Zapata, Zapata con niña, Zapata niño y sus ideas, Emiliano Zapata y el As de Oros, su caballo, Nuestro Zapata, entre otros. Su ejemplo durará por una eternidad. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Los invitamos a conocer el contenido completo de esta antología y consultar más materiales de la temática a través de los acervos del Centro de Información y Documentación de las Culturas Populares e Indígenas de Morelos, ubicados en calle Amado Nervo número 201, Colonia Carolina, en la biblioteca del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, en un horario de 9 a 15 horas de lunes a viernes. Por hoy me despido, soy Carolina Lino. Fue un gusto compartir nuevamente con ustedes. No se pierdan el siguiente programa, en el que estaremos hablando de otro libro de nuestras culturas vivas. Escuchamos un fragmento de la entrevista a don Mauro Vargas por Ricardo Montejano. Tiempo de Híbridos, de Rodrigo González con el grupo Los Rastrillos. La Llama con el grupo María Cantú. Extra con el grupo La Resortera y Viva Zapata de Rafael Lacosta.